Hola, pues buenas tardes. Muchas gracias por venir. Desde el colectivo de objeción y antimilitarismo, que es quien organiza, contar con la presencia de María Rawi, que viene desde Afganistán, de la organización Rawa, que es una organización política independiente de mujeres afganas que lucha por los derechos humanos y por la justicia social en Afganistán. Contaros que Marian está de gira por todo el Estado español, viene de Barcelona, mañana creo que va a Teruel y va a bastantes ciudades de todo el Estado, y que, bueno, que trae con nosotros materiales para vender, para autoorganizarse y para conseguir dinero para su organización. Y que la charla que va a dar, ella la va a dar en persa, y que va, Julio la va a traducir, no del persa, sino del inglés al castellano, y que luego, si tenéis alguna pregunta, las preguntas serán en inglés y habrá traducción de castellano al inglés y de inglés al castellano. Entonces, vamos a empezar con María y que nos cuente un poco cómo está la situación allí. قبل از همه به نام سازمان خود جمعیت انسانی سنان افغانستان میخواییم از عهد شفاوری هر یکیتان آواز بر بزار کنندگاه برنامه این روزی تشکر کنید. Os doy las gracias por vuestra presencia hoy aquí en nombre de la Asociación Revolucionaria de las Mujeres de Afganistán, RAWA. Extiendo nuestra gratitud a las organizadoras de este acto por vuestra solidaridad y simpatía y por brindarnos esta ocasión para que compartamos un retrato sobre el llanto de Afganistán. اگه ما به واقعیت افغانستان بپردازیم شاید ساعت طولانی در بر بگیره تا همیشه بتانیم بگویم، ولی به طور خلاصه ما فقط متمرکز میسازم که پخته باوز امروزی. La historia de Afganistán daría para una voluminosa colección de libros, pero hoy solo voy a centrarme en la vigente situación desastrosa, especialmente de las mujeres. هشتمین سال تجاوز ایالات متحده امریکا و ناتو در افغانستان شروع شده و در این هشت سال مردم افغانستان دریافتن که امریکا نه تنها ضد تروریسم مبارزه نکرده، بلکه نیروهای دیگه سیاتر از طالبا، نیروهای مثل ناردن الائنس روی کار آورده و با اتکا با اونا به اهداف سیاسی، نظامی و اقتصادی خود میخواهد برسه، و به می دلیل است که شعارهای ضد terrorism, democracia o ocupación. Estamos en el octavo año de la ocupación de Estados Unidos y la OTAN, y en este tiempo tres cosas han quedado sobradamente demostradas para nuestro pueblo. Primero, que no quieren deshacerse de los talibanes y otros terroristas como la Alianza del Norte. Segundo, que el motivo de su presencia en Afganistán es solo para satisfacer sus propios intereses políticos, estratégicos, regionales y económicos. Y en tercer lugar, que todas las siete antes consignas de guerra contra el terror, liberación de las mujeres afganas y democracia son solo charlatanería vacía y falsa. En Rusia toman obvias de Jorot en Vika Hambei, Shogeri Meper, dos anquilosiori, as Okirk de Afganistán, Huzur Doran, as Jumla, as Okirk Kishwara, Mukhtar Pesas, Chirudu Kishwara. ولی متاسفانه 70% سرزمین افغانستان باز هم در کنترل طالبا و دیگه جنگ سالاران میمانه و بیلیون ها دلاری که در افغانستان سرازیر شده نتانسته هیچ چیز را در افغانستان تغییر بده. Actualmente, hasta los altos funcionarios de la inteligencia norteamericana reconocen y calculan que cerca del 70% de Afganistán está fuera de control, sobre todo en manos de los señores de la guerra locales y talibanes. Por eso está claro que con la presencia de decenas de miles de tropas de 40 estados y el despilfarro de miles de millones de euros, la situación ha empeorado, empujando a Afganistán más todavía hacia las garras de grupos terroristas. El Afganistán de verdad es guerra, llantos e incontables atrocidades. Muy al contrario de la dulcificada imagen que los medios occidentales pintan a lo largo y ancho del país. la seguridad continúa siendo la mayor preocupación para el pueblo afgano. Los ataques suicidas en lados de los talibanes suelen ocurrir en áreas pobladas y matan a gente inocente y pobre. از طرف دیگه می‌بینیم که ایالات متحده آمریکا و گروه‌های ناتو به جای اینکه طالبا و القاعده را بتانند ریشه کن کنند، باز هم می‌بینیم که نیروهای وحشی ضد سن در افغانستان حاکم است و اکثر قربانی عملات نیروهای مثل ناتو اطفال و زنان می‌باشند. و در این جنایات هزار عسکر اسپانوی هم که در افغانستان هستند شامل هستند که در غرب افغانستان به نام بازسازی و به نام اعمار مجدد افغانستان مشغول فعالیت هستند. ولی به هر حال فعالیت های اونا ناتو را الهام می بخشند. Estados Unidos y la OTAN, por otro lado, no solo no eliminan a sus propias creaciones, sean los talibanes o Al-Qaeda, sino que matan con sus malditos ataques aéreos a más civiles inocentes y pobres, en su mayoría mujeres, niñas y niños. Aquí también me refiero, por supuesto, a las más de los cientos de soldados españoles que están desplegados en el oeste de Afganistán y que aparentemente están implicados en los programas de dudosa reconstrucción, pero forman parte de la misión de la OTAN, lo que implica, directa o indirectamente, rendir pleitesía a las estrategias de Estados Unidos. قرار گزارش هایی که توسط پروفسور مارک هرالد جمع آوریشته بیشتر از 8000 بیگناه جان خود در این جنگ از دست داده و مثال های زیاد از این است، مخصوصا مثال از افتاد غیر نظامی که در مناطق هلمند و اورزگان در یو آخر کشته شده. El año 2009 ha sido el más letal para los afganos y las afganas. Según los datos recopilados por el catedrático estadounidense Mark Herold, las tropas ocupantes han matado a más de 8.000 civiles en Afganistán. Hace unos pocos días, como mínimo, 70 civiles, sobre todo mujeres y niñas, fueron asesinadas por la OTAN en las provincias de Uruzgan y Helmand. چنین به نظر می خورد که افغانستان امریکا به مسابقه یک سرزمین تجربه‌ای به خاطر آزمایش سلاح‌های مختلف و بخصوص سلاح‌های تازه ایجاد شده خود قرار داده و به می دلیل قربانی زیاد جان خود از دست میدن، فقط باید مذرت خواهی سرسری دفاع میکنه و بس. Parece que Estados Unidos usa Afganistán como laboratorio para probar su nuevo armamento y las vidas de la población civil no tienen ningún valor. Como mucho arrancan esporádicas disculpas con la boca pequeña para compensar vidas de inocentes. He aquí otra muestra de su hipocresía y falta de honestidad. بنابراین از این ما میبینیم که دولت حامد کرزی توسط نیروهای غربی حمایت میشه و مخصوصا پلیس و ارتش دولت کرزی که خودش از فاندامنتالیست ها متشکل است، با تمام امکاناتی که از امریکا، پاکستان و عربستان سعودی به دست آوردن کوشش میکنن تا بیشتر و بیشتر مردم با تیغی که به دست دارن با جنایاتی که انجام میدن مورد فشار و اذیت قرار بدن. Además, el gobierno títere de Karzai, de obediencia estadounidense, lanza contra nuestra gente a su ejército, que está compuesto por señores de la guerra fundamentalistas y narcotraficantes, y está entrenado y financiado por los gobiernos occidentales como el español. Con sus pistolas y sus cuchillos, el ejército afgano rapiña, secuestra, viola, asesina y perpetra incontables crímenes a placer, con la calma que ofrece la impunidad. در کنفرانس اخیر لندن دولت افغانستان قادر شد تا حمایت کنه یا با مذاکره بکشانه گلبدین حکمتیار تروریست شناخته شده را و متاسفانه دولت اوباما هم از این سیاست حمایت کرده و امو تروریست هایی را که خودش باید دستگیر میکرد و بخاطر از اونا به اساطر خود به افغانستان فرستاد، اونایی که خودشان مسئولیت تروریسم و جنایات فراوان را دارن یک بار دیگر به میز مذاکره کشان داشتن. En la reciente conferencia internacional de Londres sobre Afganistán han empezado procesos de reconciliación con los bárbaros talibanes y el terrorista Gulbuddin Hekmatyar, a quien la administración de Obama pretende llevar al corazón del gobierno. Ahora mismo hay negociaciones con los máximos líderes de talibanes con un largo currículum de terror, barbarie y crímenes. در واقع منابع خود امریکایی در افغانستان منابع نظامیشان اعتراف کردن به ای که بیشتر از 10% عواید نظامی پنتاگون مصرف میشه که میلیون ها دلار میشه به دست جنگسالارهای مختلف قرار داده میشه و ای انکشاف است که روزنامه گاردین کرده. Según el diario británico The Guardian, los funcionarios del ejército estadounidense en Kabul calculan que como mínimo un 10% de los contratos de logística del Pentágono, que son centenares de millones de euros, consisten en pagos a insurgentes. و خبرنگارای زیاد ژورنالیست‌های زیادی که به این زمینه تحقیق کردن که چطور عواید پنتاگون مستقیم با پرداخت به طالبا و با پرداخت به دیگر جنگ سالارا به خاطر حفظ مسیرشان که به خاطر انتقال اسلحه و دیگر مواد لوجستیک خود به کار میگیرن عواید زیاد پنتاگون به جیب ازیز سرازیر میشه. El periodista de investigación Adam Roston relata cómo los contratistas civiles del Pentágono en Afganistán, para proteger las rutas de suministros para los estadounidenses, acaban financiando a los grupos insurgentes. La mayoría de esos pagos acaban llenando los bolsillos de los líderes talibanes, jefes tribales y señores de la guerra. دفتر خود ایجاد کرد، دولت خود ایجاد کرد، ولی متاسفانه ما مردم افغانستان میبینیم که هیچ تفاوت بین سیاست های اوباما از یک طرف و سیاست های بوش از طرف دیگر دیده نمیشه. امروز میبینیم که جنگ از مناطق افغانستان، از مرز افغانستان به مناطق پشتون نشین پاکستان هم سرایت کرده و در واقع کل منطقه در شعله جنگ در میگیره. گذشته از این فقط تعداد کشته شده آمار ارقام کشته شده را که ما می‌بینیم بلندتر از هر سال دیگر بوده. اوباما llegó a su gobierno enarbolando la bandera del cambio y prometiendo una nueva estrategia. Pero no tiene nada bueno que ofrecer a nuestro pueblo y no vemos ninguna diferencia entre Obama y Bush, porque ambos siguen con las mismas políticas belicistas. De hecho, contrastando las masacres de civiles en Afganistán, algunas de las más sangrientas han sido perpetradas por los ocupantes durante los últimos 12 meses, bajo el mandato de Obama. Por si fuera poco, la guerra ya se ha extendido a las áreas pastunes de Pakistán y la inseguridad crece imparable por toda la región. Bad el 11 de septiembre, masalé zana Afganistán y amadud budan o kukhazna ba masabe yek dalil khub da Afganistán tawassut Amerika istifade shud. تا اساکر خود بفرسته ولی در واقع بدترین خیانت دولت خود امریکا در خزانه افغانستان انجام داده. Tras la tragedia del 11 de septiembre de 2001, los gobiernos de Estados Unidos y sus aliados han usado el doloroso lamento de las mujeres afganas como una de las principales excusas para justificar la ocupación de Afganistán. Dicho de manera sencilla, las mujeres afganas hemos sido insultantemente traicionadas por los gobiernos de Estados Unidos y sus aliados. امروز زنان افغانستان با یک تراژدی واقعی روبرو هستند و به می خاطر می بینیم که جنایات زیاد علیه زنان از جمله تجاوز به زنان و اختطاف زنان و کشتن زنان روز به روز افزایش پیدا می کنند و آمار ارقام خشونت های خانوادگی علیه زنان افزایش پیدا کرده و این هیچ رای دیگه باقی نمانده به زنان جز به یکی زندگی خود پایان بتن و اکثرا خود بسوزانند تا دیگه از این رنج و عذاب نجات پیدا کرده باشند. و می دلیل است که شفاخانه های زیاده، مثلا شفاخانه هرات بیشتر از 99 مورد خودسوزی زنان را فقط در 11 ماه امسال به سر رسانده. افغانستان está sufriendo una auténtica catástrofe respecto a los derechos de las mujeres. La violencia contra las mujeres alcanza proporciones nunca vistas. La cantidad de violaciones, secuestros y asesinatos se acelera día a día. La violencia doméstica es tan asfixiante que empuja a las mujeres al suicidio para escapar de sus desdichas. Las cifras de autoinmolaciones se están disparando en todas las provincias. Tan solo en la unidad de quemados de un hospital de la ciudad de Herat ha habido 99 casos registrados de autoinmolación de mujeres en menos de un mes. Human Rights Watch در دسامبر 2009 گفت که وضع افغانستان وضع زنان افغانستان بدترین وضع در تمام جهان شمرده میشه و هیچ نشانه از پایان یافتن به تراژدی مسئله زن افغانستان وجود نداره و دولت خود افغانستان قادر نیست تا تحفظ را علی قاتلا و کسایی که زنها را به خشونت میکشانند انجام بده. La organización Human Rights Watch decía a finales de 2009 que la situación de las mujeres afganas está entre las más vulnerables del mundo. La violencia contra ellas es endémica y el gobierno afgano no las protege ante delitos como la violación o el asesinato. باید که دولت افغانستان و بخصوص میدیا غربی در اینجا همیشه کوشش میکنن تا وضعیت زنان را قسم نشان بدن که دلیل اصلی که وضع زن افغان رو به وخامت میره خشونت های خانوادگی است که در افغانستان اتفاق میفته. ولی متاسفانه دولت و مقامات دولتی خودشان در این خشونت ها حس دارن و در اکثر موارد دولت قادر نبوده که هیچ نوع حمایت یا هیچ نوع رفای به این زنان قربانی خشونت بودن انجام بدن. و در واقع ما نمیتونیم انتظار چیز دیگه، چیز متفاوت از یک دولتی که خودش دست نشانده باشه، از یک دولتی که خودش تورست و بنیادگرا باشه و فکر زد زن داشته باشه توقع بهتر از این داشته باشیم. در واقع امریکا و ناتو گروپ های مثل ناردن الانس روی کار آوردن که همون گروپ های شناخته شده ای هستن که با حقوق زن و آزادی زن هیچ ارزش و باهای قائل نیستن. No estamos de acuerdo con el gobierno y los medios de comunicación cuando pretenden que la causa principal de los sufrimientos de la mujer está en el ámbito familiar. De hecho, son los gobernantes, las autoridades y también la policía quienes están seriamente implicados en todo tipo de delitos contra las mujeres. No esperamos nada diferente del régimen más corrupto y sucio del mundo. El dolor de las mujeres afganas se vuelve crónico cuando el mundo cree que Estados Unidos y la OTAN nos han liberado. Muy al contrario, después de 8 años, solo han conseguido empoderar a los grupos más brutales y misóginos de la Alianza del Norte. Hoy, en mi país, no hay ley que ampare a las mujeres u ofrezca algo de justicia a los pobres, mientras que el corrupto sistema judicial brinda total impunidad a quienes abusan de la gente indefensa. اما مسئله زنها در یک طرف و مسئله امنیت فقط دو مسئله نیست که مردم مابا و مواجه هستن. در واقع افغانستان در 8 سال که تحت تجاوز نیروهای امریکایی و غیره بوده به کشور بزرگترین تولید کننده هیروین و مواد مخدر تبدیل شده. 93% هیروین دنیا در افغانستان تولید و از اونجا قاچاق میشه که واضح است این نیروهای طالبا و القاعده را بیشتر منفعت میرسانه تا مردم افغانستان. No se trata únicamente de los derechos de las mujeres. En los últimos 8 años de ocupación, Afganistán se ha convertido en el segundo estado más corrupto del mundo y en un narcoestado que produce más del 90% del opio del mundo, sustancia que acaba envenenando las venas y los pulmones de vuestra juventud, para acabar con su potencial rebelde aquí y ahora. En comparación con las lacras de la ocupación, los talibanes o Al-Qaeda, el opio y el narcotráfico representan un peligro potencial mayor si cabe para Afganistán. Pero como Estados Unidos y la OTAN están relacionados con esta sucia industria, se trata de un asunto que apenas recibe atención. نیروهای اشغالگر در افغانستان از این قاچاق مواد مخدر حمایت میکنند و خودشان به این آغشته هستند چون بیشتر از 120 بین 194 بیلیون دلار عاید داره که خود به خود تمام منابع مختلف غربی را و منابع استخباراتی غربی را حمایت مالی فراهم میدانند. Las tropas ocupantes en Afganistán apoyan el tráfico de drogas, negocio que aporta entre 90 y 150 mil millones de euros en beneficios a repartir cada año entre el crimen organizado, los servicios de inteligencia y las instituciones financieras internacionales. فقر شدید یک مسئله دیگه جدی است در افغانستان که اکثر فامیلا تا مجبور بودن در بدل یک لاغنان یک فرزند خود را بفروش بانند و 80% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی دارد و قیمتی روز به روز افزایش پیدا کرده. La pobreza extrema es otro factor que golpea con crueldad a Afganistán. Se trata de un mal tan acentuado que las madres se ven obligadas a vender a sus criaturas a cambio de pan. Más del 80% de la población afgana vive por debajo del umbral de la pobreza y por si fuera poco, la imparable inflación complica todo aún más. فساد اداری در افغانستان، فساد مالی در افغانستان وجود داره، یک مسئله جدی دیگه است و می دلیل است که منابع مثل ترانسپرنسی اینترنشنال افغانستان دومی کشور فاسد دنیا لقب داده و قرار منابع خود امریکایی که 60 بیلیون دلار در افغانستان سرازیر شده و با این پول هنگفت افغانستان می دانست به جنت واقعی مبدل شود، ولی متاسفانه می بینیم که تمام پول در جیب جنگ سالارا، در جیب مقامات بلندپایه دولتی و در جیب کسای میره یا اکثر نمایندگی های NGO و سازمان های مختلف خیریه که در افغانستان خدمت میکنن به جیب از اونا توسط از اونا به تاراج میره و به می دلیل است که هیچ منفعت به مردم نیازمند افغانستان نداشته. Según la organización Transparency International, Afganistán es el segundo país más corrupto del mundo, como ya he dicho. Según fuentes oficiales de Estados Unidos, se han desembolsado más de 45.000 millones de euros en ayuda para Afganistán desde 2001. No hace falta decir que Afganistán sería ahora un paraíso con tal cantidad de dinero. Pero es que todo ha ido a parar a las cuentas corrientes de los señores de la guerra y los narcotraficantes. Los miles de millones de euros que llegan al país son devorados por señores de la guerra, traficantes, ONGs nacionales y extranjeras y muchos funcionarios. Todo ello sin tener en cuenta las fortunas que se pierden pagando los elevados salarios de los cooperantes extranjeros o sus requisitos de seguridad y nivel de vida. Ahmad Ali Karzai, brother reis jomur Afghanistan, khodesh kas ast ke da qochaq mawad mukhaddar wa yirin dast dara wa ba surat munazzam az CIA pul daryaft mikona و در 8 سال گذشته به صورت کامل توسط نیروهای امریکایی حمایت شده و این چیز است که منابع خود امریکا در افغانستان توسط گزارش‌های خود در نیویورک تایمز افشا کردند که برادر کرزای چی نقش به اونا دار. Ahmed Wali Karzai, el hermano del presidente afgano y pieza clave del floreciente comercio de opio, ha estado recibiendo pagos regulares de la CIA. Y no lo digo yo, sino que lo afirmó el diario estadounidense New York Times el 28 de octubre de 2009. El hermano de Karzai amenazó después a McClatchy, periodista que informó de los hechos. Dame sal de que miren que el vizir Maden Afganistán bestar a 30 millones de dólares de Schwarz mekna ta qarardad va ek kampani chini ba imza berasan. El ministro afgano de Minas recibió una mordida de más de 20 millones de euros por la concesión de la mayor mina de cobre del país a una empresa china. یک مثال دیگه می‌بینیم که شخص مثل عزت‌الله وصفی که به عنوان رئیس کمیسیون مبارزه با فساد گماشته میشه کس که خودش تاریخچه و گذشته رفتن به زندان به خاطر فروش هیروئین در امریکا داشته. عزت‌الله وصفی جفه آنتی‌کرپسیون دل گوبرنو افغانو tiene antecedentes penales en Estados Unidos, donde fue detenido el 15 de julio de 1987 en el casino César Palace por tráfico de heroína. در چند سال گذشته امریکا افغانستان خواسته بیشتر اقتصاد افغانستان کاملا تحت کنترل خود داشته باشه و به طرف جانی شدن اقتصاد افغانستان هرچی بیشتر بکشانه و سرمایه خود در افغانستان انکشاف بده. به این دلیل است که میلیون ها دلاری که به افغانستان آمده و در اونجا سرمایه گذاری شده او مطلقاً به اکثر خارجی که افغانستان هستن یا کشورهای خارجی وابسته می باشه و نه از مردم خود افغانستان می باشه و اکثر از این دلار و یورو که در افغانستان وجود داره مستقیماً میره به بانک های مختلف که در دبی مرکزیت دارن و قرار گزارش هایی که واشنگتن پست در فوریه 2010 داده کابل بانک با عنوان بزرگترین بانک شخصی در افغانستان یک تمامیار بانک شخصی در خدمت فامیل کرزای و فامیل فهیم است و میلیون ها دلار توسط اینا به دبی داده میشه. Durante los últimos años, Estados Unidos ha estado dirigiendo la economía afgana hacia la misma globalización que ha arruinado por décadas a otras naciones. El capitalismo de compadreo florece en Afganistán, donde el saqueo de los recursos y el control de la economía está en manos de un puñado de traficantes y de altos cargos corruptos. Tienen sus lucrativas inversiones multimillonarias en Afganistán y Dubái y llevan una vida de lujo mientras que el resto del país apenas puede conseguir un encimo de pan para sus criaturas. De nuevo lo pongo en boca de ellos. El diario Washington Post realizó el 22 de febrero de 2000, relató el 22 de febrero de 2010 que Kabul Bank, el principal banco privado de Afganistán, está gestionado conjuntamente por la familia Karzai, la familia Fajín, del mariscal Fajín, el segundo del gobierno, y algunos otros señores de la guerra que desvían miles de millones de euros en metálico hacia Dubái, donde poseen numerosas propiedades en los lugares más selectos y ostentosos. فعلا مردم ما به صورت بسیار ساده میبینن که بین سه دشمن عمده از یک طرف نیروهای تروریست مثل طالبا، از طرف دیگه کرزی با جهادیایی که دولت تشکیل میدن و از طرف دیگه نیروهای امریکایی و ناتو قرار دارن. Ahora mismo nuestra nación se enfrenta a tres enemigos que le atacan por todos los frentes: los yihadis y el gobierno de Karzai, los talibanes y la OTAN y Estados Unidos. و به میدلیل است که در مقطع فعلی اساسی ترین و جدی ترین اقدام را که مردم افغانستان و ما خواهان از او هستیم خروج بدون قید و شرط تمام عساکر خارجی از افغانستان به شمول عساکر اسپانوی می باشد. Por el momento, el primer paso debe ser acabar con el desastre. El primer paso para acabar con el desastre actual debe ser la retirada inmediata de todas las tropas extranjeras, lo que significaría la retirada de un enemigo poderoso. De nuevo, aquí incluyo a las tropas españolas. تقویت بخشیدن باید هر نوع مداخله از اونا به صورت مطلق قطع شود. Además, Irán, Pakistán y Arabia Saudí deben sacar sus manos de los asuntos internos de nuestro país y dejar de hacer lo que han venido haciendo durante los últimos 30 años, apoyando a sus marionetas fundamentalistas y terroristas. یکی دیگر از اقدامات اساسی و حیاتی در افغانستان کشاندن تمام جنایتکارا و مخصوصاً کسایی که جنایت جنگی انجام دادن و جنایت ضد بشریت ضد زنان باید محاکمه جانی به خاطر جنایتشان میباشه. Una de las iniciativas más urgentes debe ser llevar a los responsables de crímenes de guerra de las últimas tres décadas ante un tribunal internacional que los castigue por sus atrocidades. Y esto es muy importante porque la mayoría de los altos cargos del gobierno son antiguos comandantes y líderes de la Alianza del Norte y los talibanes. برعلاوه از اینا روشن است که هر نوع حمایت و طرفداری از نیروهای دموکراتیک در افغانستان قدم اساسی به شما میره. Junto a los puntos ya mencionados, naturalmente es vital dar todo el apoyo a los movimientos de base e individuos democráticos de Afganistán. به یه جای شک نیست که مبارزه را که مردم افغانستان پیش روی دارن مبارزه آسان نیست، ولی به هر حال ما به یکی دستیم که خود مردم افغانستان میتونند آزادی، دموکراسی و امنیت در افغانستان بیارن و به خاطر ازی به پرداخت هر قیمتی که باشه حاضر هستن، حتی اگر به قیمت خون اونا هم باشه. No hay duda de que se trata de un duro combate que no podrá ser ganado en un futuro próximo. Pero como sabemos bien, la democracia llega como una conquista y no puede ser regalada por otro. Nuestro pueblo está en condiciones de pagar ese precio para salir de la actual situación infernal del país. به می دلیل است که تمام نیروهای ضد جنگ، نیروهای سرخا باید صدا خود هرچی بلندتر، هرچی رساتر ضد سیاستهای خارجی دولتهای خود بلند کنند و مردم بیشتر را به این چیز تشویق کنند و نگذارند که خون جوانهایشان به هدر روند. Por todo ello, la gente como la que hoy estáis aquí, que amáis la paz y odiáis la guerra, debéis elevar vuestras voces contra vuestro gobierno y no permitir que se siga derramando más sangre joven en el altar de las putrefactas políticas de Estados Unidos y sus aliados. و به هیچ صورت نتانستند که حفاظت یا امنیت به مردم نیازمند افغانستان آورده باشند. Cerca de un centenar de soldados del ejército español han perdido sus vidas en Afganistán. Es doloroso que todos ellos sean víctimas de las políticas agresivas de los gobiernos y fueron mandados a Afganistán para salvaguardar la embestida estadounidense y el juego de poder en Afganistán, no a proteger al pueblo afgano ni a vuestros intereses. ما به این عقیده هستیم تا زمانی که فاندامنتالیسم در افغانستان ادامه داره و افغانستان کشور اشغالی باشه ما فقط شاهد جنگ و خشونت بیشتر خواهیم بود و به خاطر از این تکیه به نیروهای دموکراتیک و آزادی خواه باز هم یک قدم اساسی و ضروری بر تامین سالها امنیت در افغانستان به شمار میره. Mientras perdure la ocupación y el gobierno de los fundamentalistas, solo veremos más guerras, más terror y más violencia. Si la gente y los movimientos democráticos del mundo unimos nuestras manos, las mujeres afganas y el pueblo afgano allanarán el camino hacia una nación democrática, próspera y en paz. Bueno, pues ahora como hemos dicho, podéis preguntar las cuestiones que creáis conveniente y ella contestará en inglés y Miguel os las traducirá. Bueno, que también traducirá las preguntas. ¿Eh? ¿Cuál es el trabajo que hace en Afganistán Rawa? Es el trabajo que hace en Afganistán. Since 1977, the Rawa is established as a community group in Afghanistan. Desde el 77 que Rawa se establece como un grupo feminista en Afganistán. And from day first up till now, it's working as a political and social group of women. Y desde entonces hasta ahora está trabajando como un grupo social y político de mujeres. From political point of view, we believe that the rights of women and equality of women without independence and under occupation and under fundamentalism is impossible. Desde el punto de vista político, piensan que los derechos y la libertad de las mujeres no se pueden conseguir bajo la sin la independencia política y sin sin el fundamentalismo. And we believe that only establishment of a secular government, secular democratic government, can guarantee the rights of women and different ethnics and can bring social justice. Y que los derechos de las mujeres y la justicia social solo se pueden conseguir bajo un gobierno democrático y laico. And under this slogan or title, we have been active in organizing demonstrations, or meetings, different publications, and running a website, which is a main tool to get connection or making links with the outside world. Y bueno, que bajo estas ideas pues han estado llevando a cabo manifestaciones, publicaciones, reuniones, y también manteniendo la página web de Rawa, que es una herramienta muy importante porque es su conexión hacia el resto del mundo. But working in a very poor country where women are deprived of the very basic rights, of course, we are focusing more on our social projects. Pero además de estos asuntos políticos también se centran en otros asuntos sociales. And that includes basically providing free education to women and children through different programs. Esto incluye ofrecer educación gratuita a mujeres y a niños. We have schools, orphanages, centers for women, and income generating projects, healthcare systems. Y bueno, tienen escuelas, tienen orfanatos, centros para mujeres, y también tienen centros de salud. And because due to political situation in Afghanistan and different fundamentalist regimes we never had the opportunity to be a legal or registered organization within the government, and that's why we always had security problems, serious security problems, besides financial problems. Bueno, bajo la situación en que está Afganistán, todas estas actividades no pueden hacerlas abiertamente, y por lo que tiene problemas de seguridad, así como problemas de financiación. Disculpa, ¿y cómo se podría ayudar económicamente? ¿Hay alguna manera de aportar? Sebastián, if there is any way to support financially or economically these activities? Well, we have a group of supporters in different countries that are working, and actually getting donations has been the only way for getting support to continue our project, besides selling these handicrafts and publications. Bueno, hay grupos en diferentes países que lo que hacen es buscar donaciones porque es la única forma que tienen de subvencionarse. Y bueno, y además de eso están los artículos que venden aquí, publicaciones. One of the main aim of this tour I had in the last 3 weeks, and it will go on for the next 2 weeks, is to start or to build up such a network of supporters here in Spain too. Y uno de los proyectos de los últimos años es crear una red de gente que apoye a Ragua aquí también en España. And I hope that a lot of the feminist organizations here, the anti-war and anti-militarism organization, peace movements here, have realized that Afghan crisis is not close to an end. This will continue for years and years. And as I said during this speech, that they support the sympathy to local organizations there on the ground, the grassroots organizations, remains as a very essential step. Y bueno, quiere que nos demos cuenta desde aquí que desde los movimientos feministas, antiguerra, antimilitaristas, que la situación en Afganistán está muy lejos de encontrar una salida y que una forma de avanzar hacia términos apoyar a los grupos de base que están trabajando allí, como ha dicho, ha explicado antes en la charla. ¿Cómo es la relación de los soldados de las tropas de la OTAN y de Estados Unidos con las mujeres afganas? For us, for the ordinary Afghan people, it's not different if they are the US Army or if it's NATO troops that are composed of more than 40 countries, including Spanish government sending its troops. The main question is, what are their policies or their steps or the military action that they are taking? Ellos ven mucha diferencia entre si los soldados pertenecen a la OTAN o a Estados Unidos o a otros ocupantes, y que la preocupación principal es sus políticas de acciones militares que toman allí. And it's very obvious, very clear that the policies that these governments, the European governments or the US government, is following in Afghanistan or implementing in Afghanistan, is something that benefits their own, as I mentioned, economic and political interests, but not helping the population there. Y que está claro que las políticas que siguen estos ejércitos ocupantes no, lo único que defienden son los intereses económicos de los países que están allí y no están allí para ayudar a la gente. ¿Qué tanto por ciento de parlamentarios hay que no estén dominados ni por los señores de la guerra, ni por... ¿Será alguno verdaderamente democrático, algún grupo parlamentario si es que hay, bueno, si puede hablar así de, en la capital, en Kabul? Si es que, pues estas elecciones que oímos, que están siempre que si también por los señores de la guerra, que si... ¿Entiendes? Sí, sí. ¿Alguien que sea laico, que sea... Dependiente o... Sí, si es que están representados. Well, unfortunately not, because and it looks very a very painful fact for us that the words such as election or the elected parliament or democracy or new elected parliament or the new constitution, these are all those words that are used in Afghanistan to paint a different picture. But in reality, these values does not exist in Afghanistan. Desgraciadamente no, porque todas estas retóricas de la democracia humana, del parlamento, etcétera, las elecciones y demás, son solo algo que se utiliza para pintar una realidad que es diferente a lo que es estar realmente en Afganistán. The election took place under the direct control of the foreign military, foreign intelligence, and foreign media and decision makers who were present in Afghanistan, and who again give all the necessary means to the fundamentalists to be candidates and to be the winners. En las elecciones se llevaron a cabo bajo la influencia de tanto de los ejércitos ocupantes, de la inteligencia de la OTAN, de los medios de comunicación extranjeros, y que todos ellos pusieron los medios necesarios para que los fundamentalistas fueran quienes tuvieran las opciones de presentarse a esas elecciones y ganar. That's why even the sources such as Human Rights Watch say that more than 80% of the members of the Afghan parliament are the war criminals, or they are responsible for the serious human rights abuse. Y por esto hay fuentes como Human Rights Watch que han dicho que el 80% del parlamento de Afganistán está compuesto directamente por criminales de guerra y por gente que ha promovido violaciones de los derechos humanos. And if you see, if you go to Kabul, for example, as a visitor or as a journalist, you can see that there are a lot of media publications or TV channels that are run. But actually, none of these so-called politicians or political figures or radio or TV and media cannot criticize the occupation forces, cannot criticize the fundamentalist leaders, cannot criticize the government authorities. Que si vas a Kabul, por ejemplo, como turista o como periodista, vas a ver que hay muchos periódicos o publicaciones o televisiones, pero que ninguno de estos critica nunca la ocupación, ni critica al gobierno, ni ninguna de sus políticas. And it's not something new. It's almost 30 years that Afghanistan has been in war, and in all those years, any regime that came to govern Afghanistan with the foreign links they had, the first thing they did was to put in prison, to put in jail, to assassinate and to kill all the political leaders, the activists. And that's why most of the political groups and organizations could not survive the situation. Y bueno, y esto no es algo nuevo, sino que durante los 30 años que Afganistán ha estado en guerra, todos los gobiernos que ha habido, con sus diferentes conexiones con países extranjeros, se han dedicado a asesinar, a encarcelar a todos los líderes políticos, a todos los activistas que había. And now they are very few and very weak. Y ahora son muy pocos y muy débiles. ¿Qué papel desempeña la mujer en Afganistán? Well, first of all, I think that when we talk about the ongoing three decades of conflict in Afghanistan, immediately it comes in our mind that the first and the most easy victim of this ongoing conflict has been women. Cuando pensamos sobre el conflicto que lleva en Afganistán, nos damos cuenta de que la víctima más directa y más fácil de ese conflicto es la mujer. Because 10 years of the resistance war against Soviet occupation left more than 5 million refugees, which includes, of course, women. An unknown number of killed people, disabled, orphans and widows. Y bueno, los 10 años de resistencia contra la ocupación soviética provocaron 5 millones de refugiados, entre ellos, por supuesto, mujeres y un número desconocido de muertos, de viudas, de huérfanos, de. And it's almost 20 years since 1992, with the fundamentalist governments and regimes we had in Afghanistan, that women are the situation for women is getting even worse than before. Now, to have access to the very basic rights such as education and healthcare is not possible for absolute majority of women's population. Y bueno, desde el 92, desde los gobiernos, que empezó a haber gobiernos fundamentalistas, la situación de la mujer no ha hecho sino empeorar y ahora es muy difícil incluso acceder a los derechos más básicos, como la educación o la salud. Only 5% of the Afghan women population are educated. Solo el 5% de la población afgana femenina ha recibido una educación. But what I personally have experienced through working for RAWA and different projects we are working for, I think the last 3 decades of war and pain and miseries that the Afghan women faced in their life made them very strong in believing for peace and giving an end to war. Pero por la experiencia que tengo en RAWA, creo que todos estos 30 años de guerra han hecho a las mujeres muy fuertes y les ha hecho creer muy fuertemente en la paz y en acabar con la situación de guerra y en creer que esto puede ser posible. ¿Tiene la mujer derecho al voto o posibilidad de acceder a algún puesto en el gobierno? Well, if we talk about the legal or the what the constitution says, of course, the so-called new constitution talks about the equal rights of men and women and freedom of expression and freedom of political activities for men and women. Sí, por supuesto, si miramos las leyes que hay o la nueva constitución que se ha establecido. Que sí que hay, sí que está establecido que hay libertad de expresión, de voto y que las mujeres tienen los mismos derechos para acceder al Parlamento. But the real situation is different. First, that due to cultures and traditions and lack of knowledge and education, women's involvement in the political or social life is very, very weak. Debido a fuerzas de tipo cultural o tradiciones o la falta de educación hacen que la participación de la mujer en la política sea muy, muy débil. And on the other side, if you see the real situation on the ground now, that there are some women's ministry, for example, working now in the Afghan government, or we have some female representative in Afghan parliament. But it's again what I talked before. It's not a real representative government. Y que sí que hay mujeres que están ministras o son representantes en el Parlamento, pero que, como ha dicho antes, esto no es una representación real. Unfortunately, today most of those so-called political women who are taking positions in the government or who are members of the parliament, they have direct link to fundamentalist parties, or they have been even supported by the fundamentalist parties to come to the election and to be the winners. Y que desgraciadamente estas mujeres que forman parte del gobierno, que son representantes en el parlamento, han estado apoyadas o por los fundamentalistas o las elecciones han estado trabajando para que los fundamentalistas ganen las elecciones. ¿Hay algún movimiento similar de personas por la paz, o Afganistán por la paz, o hombres por la paz, o como lo queramos llamar? ¿Hay algún otro? ¿Allí en Afganistán? Yo he visto en Afganistán. Yeah, there are some organizations and groups. Of course, I'm here as a representative of Rawa, and that's why I talk more about Rawa. There are some groups, some organizations, some intellectuals and individuals, but as I said before, they are very weak and under security risk that cannot openly raise their voice. Es que hay otros grupos que, bueno, ya es como está explicando que Rawa ha hablado sobre todo de Rawa, pero hay otros grupos o individuos que están trabajando en eso, pero que, como he dicho antes, su situación es muy débil y además tienen muchos problemas de seguridad de alzar abiertamente su voz o de decir, llevar a cabo sus actividades o decir lo que están haciendo. Yo me imagino que todo esto es en el medio, en las ciudades, pero en el medio rural, ¿ahí qué ocurre? Las mujeres supongo que estarán totalmente desprotegidas, totalmente imposible de hacer nada en ese medio. Sí, imagino que la defensa de instituciones que tienen el countryside, por lo menos en el chat, en el Well, it's not. I don't think that the life for people in Afghanistan, if they are living in the cities or in the rural areas, is very much different. Because even the cities are very much poor in the basic means, such as running water or electricity or gas, does not exist in our lives. Porque bueno, en Afganistán tampoco hay tanta diferencia si ves en un pueblo o en una ciudad, y incluso las ciudades hay. Hay una pobreza enorme y es muy difícil acceder a servicios básicos como el agua o la luz. But of course, 30 years before the life was different, and I think the most of those families who were living in the cities or who were more educated, they were more open-minded, and women's position in these families was different and still is different. Than the families living in the rural areas and those families who never been educated. Sin embargo, hace 30 años la situación era mejor y muchas de las familias que vivían en las ciudades tenían acceso a educación, y eso hacía sí que hacía que provocaba que había una diferencia, e incluso ahora, como consecuencia de esto, sigue habiendo una diferencia de mentalidad. ¿Cuál es, me gustaría saber la situación de las mujeres y los hombres, más allá de situación política y demás, la situación doméstica del día a día? ¿Realmente los hombres afganos están un poco por la emancipación de la mujer o siguen pensando que no tienen que ir a la escuela y demás? Yo recuerdo que en las últimas elecciones las televisiones mostraban reportajes de hombres que no dejaban acudir a, que eran los propios maridos los que no dejaban acudir a las mujeres a las urnas. ¿Eso es así? ¿Son las propias mujeres las que lo tienen como algo interiorizado? Before, it very much depends on each different families or each individual. If they are more educated, of course they have a different mentality, different point of view, and different impression on or different attitude toward their women and their family. Different attitude toward their women and their family. But if they are not educated, if they are more closed-minded, and if they are, how to say, more, they do not agree with the rights of women, that's a different family. But generally talking, again, we have found it through our own work and through our own experiences that if they are given the chance, if they are taught, if they are educated, if they the awareness is raised among the communities or villages, they soon agree, they soon realize that women also play an important role. Of course. Depende mucho de cada familia, sobre todo de los niveles de educación. Si es una familia con más educación, pues normalmente es más abierta y más receptiva hacia los derechos de la mujer. Y que las familias en las que no se ha recibido una educación, que se es mucho más cerrado con esto. Y que, bueno, eso por su propia experiencia, cuando se trabaja con los hombres y se les habla, se les explica, sí que suelen tener reacciones positivas cuando su trabajo puede aumentar un poco la conciencia hacia la situación de las mujeres y sobre la importancia del papel que estas juegan. So of course the traditions, cultures and the, all these issues, the religion, religious beliefs are playing a very important role on condition of women or discrimination of women, but unfortunately in the last three decades the fundamentalists used these cultures and traditions and religious beliefs as a strong tool to bring more discrimination to women's life. Mucha de esta situación de las mujeres está provocada por el fundamentalismo, por la religión, por la cultura. Porque desgraciadamente en los últimos años, los 20 años, los gobiernos fundamentalistas han estado usando esto para acentuar esa situación de desigualdad de las mujeres. But there have been a lot of examples where men were supporting the women. For example, when since the beginning that we started working without the support of our male relatives, we would have not been able to continue work or projects, even to travel from one side to another side, from one home to another home, is impossible for us if our fathers and brothers and husbands are not helping us. Sin embargo, en su trabajo han encontrado que muchos hombres les han ayudado y que sin su ayuda probablemente no hubieran conseguido lo que han conseguido sin era con la ayuda de sus hermanos, de hijos, de maridos, incluso para ir de un sitio a otro, ir de una casa a otra, que han tenido un papel importante. Oye, cuando la guerra de Irak hubo muchas manifestaciones en contra de la guerra, porque la gente era más consciente de la guerra. Si son conscientes de esa soledad que tienen, porque con Afganistán no ha habido esas movidas. Yeah. I know this very well, and that's why I very much emphasize on the fact that through meetings like tonight, to have a first-hand information, a different information, is very much necessary, and to find the ways how you can get more information and circulate this information, separate this information among your own community, family, friends, wherever you can, and take some more action to raise the awareness. Bueno, ya es bien consciente de esto y que precisamente el objetivo de venir aquí es darnos información sobre lo que está pasando allí y buscar formas en las que las personas que venimos aquí podamos difundir esta información y difundir la conciencia general sobre la situación de Afganistán. Una pregunta más. Supongo que serán conscientes ya también de que aquí en España hay mujeres de otros países, no sé exactamente si de Afganistán o de otro país, que viven aquí y llevan el burka. Aquí mismo en la Almunia, que está aquí al lado, en Zaragoza. ¿Qué opina ella de esas mujeres y por qué lo hacen? Well, it's first time I'm here in this city, so I don't know. I didn't know actually that there are some Afghans and they still remain under their burqa. But it's for me it's very shocking because I think, of course, when as a woman we live in Afghanistan, I personally, when I go to Afghanistan for security reasons, not to be recognized, to cover my face, to be able to continue my work and my job, I have used the burqa. But when we come to countries like this, where you have the safety, where you have the right to choose it, it's very shocking for me to hear that they still have their burqas. Bueno, yo es la primera vez que vine a Zaragoza y ni siquiera sabía que hubiera gente aquí que llevara burka. Y que para ella es algo bastante chocante porque ella allí en Afganistán sí que lo ha llevado por motivos de seguridad o para llevar a cabo su trabajo, pero le impacta que haya gente que con la situación que se vive aquí que lo siga llevando. It's also important. It's also important to see if it's an elder woman, for example, who always remain under their burqas in all his her life, or if she, it's her personal choice to have the burqa, that's another question. But especially it's very worrying if it's because of the decision that the male member of the family makes, or the, again, the fundamentalist mentality that's imposing this restriction on their women. Y también es, bueno, es diferente si se lleva por creencia, sobre todo en mujeres más mayores, que es algo que han venido haciendo y que creen que forma parte de su cultura, que cuando esto pasa por la imposición del hombre, de la familia, que obliga a las mujeres a llevarlo. ¿Y no deberíamos nosotros obligar a los hombres de la familia que no obligaran a las mujeres a llevarlo? O sea, quiero decir, el resto de la sociedad tendría que presionar para que los hombres tuvieran que tragar de que están en otro país y tienen que moverse de otra manera. Yo si voy a Afganistán me tendré que poner el burka, si no me matan, digo yo. Pero aquí yo mataría a los hombres que les obligan a ponerse el burka a las mujeres. Sí, pero desde luego está claro que ellas no son libres para elegir. Yo no me creo que una mujer quiera ir con la cara tapada, ni por convencimiento religioso, ni por nada. Me parece, no me cabe en la cabeza. Yo estoy convencida de que siempre están obligadas. Kind of tradition, and women always used it, and now they cannot live without burqa, but in many places, just to be safe and to be protected, to feel more safe, women prefer to have the burqa. So it's very different from area to area. Bueno, en algunos casos sí que creo que hay mujeres que lo han llevado siempre y que lo pasarían mal si se lo quitaran. Sí, que no podrían vivir sin llevarlo y que, bueno, y en otros casos que, bueno, imagino se refiere a Afganistán, que como que por seguridad tienen que llevarlo porque. A este respecto, mi pregunta iba a ser otra, pero también tengo una a este respecto. ¿Tiene una posición clara la organización respecto al debate de la prohibición del burka en Occidente? Allá no en Afganistán. Y luego también el enlace, ¿cómo ha dicho que trabajan allí en salud, en educación para las mujeres, en todas las manifestaciones y tal? Pero ¿tienen enlace entre todas estas asociaciones clandestinas, apoyándose entre ellas, y realmente cómo lo llevan a cabo? ¿Es todo lo que hacen es clandestino? ¿Todo lo que hacen es en casas y...? Bueno, y otra más. Well, the position we have towards imposing the burqa or the veil or to remove it, we talked a lot about it, but what I simply think that to remove it or to impose it and force women to use it for anything, you cannot use the force. Que, bueno, su posición respecto a obligaciones de ponerse quitarse el burqa es que no puedes obligar a alguien a no llevarlo usando la fuerza. And now I don't know much about the policies behind this fact, in the advantage that the governments, different European governments, want to get. Y bueno, no sé mucho qué hay detrás de estas políticas o qué es lo que los gobiernos occidentales pretenden conseguir con ellas. Because when we see that if it's for eliminating or to really give this freedom or chance to women to remove their burqas, and in fact taking action against the cultures and traditions that are of course negative and cannot be respected, cannot be left to go on like this, that's another issue. Que bueno, si los gobiernos occidentales están haciendo esto para, porque su razón es que quieren eliminar esta parte de la cultura, de la tradición, que eso es bueno. And of course, especially if it's they have found the fact that it's the influence of the fundamentalist mentality and fundamentalist point of view and the Western governments are trying to reduce it. Y que si dan por hecho que esto es algo provocado por los fundamentalismos religiosos, que sí que está bien que haya un esfuerzo de los gobiernos para reducir esto. But what we also, when the reason, in fact, I say that never anything can be imposed by force is that we have heard a lot that most of the Western governments are making such decision just to impose more pressure on the immigrants and refugee communities living here. Pero que aún así cree que es algo que no debería imponerse por la fuerza y que además, según tienen entendido, muchos gobiernos occidentales están utilizando estas medidas para presionar más a las comunidades de inmigrantes o de refugiados que viven en sus países. Regarding the second question, when we, for example, in case of Roma, we say that we are not a legal organization and we work like a semi-secret organization, it means that none of the social projects like the schools or orphanages or centers we are running can be registered under the name, under the title of RAWA officially. It's run like the private initiative, or we are trying to get some cooperation with the local organizations or groups or individuals who are agreeing with the point of view of RAWA and who are helping us. RAWA no es una organización, no es legal como organización en Afganistán, así que todo el trabajo que hacen de educación o de salud lo tienen que llevar a cabo con nombres diferentes de iniciativas privadas o intentando apoyarse en organizaciones o grupos locales que de cada zona que trabajan esto. And again, talking about RAWA being a semi-secret organization, I think it's some small steps that throughout of our activities and work we have learned, the experience is teaching us to find the ways. For example, the network we are using is mostly composed of our own friends, family members, those people that we know and we can, those who have, that we can trust on them. Y que, bueno, sobre el hecho de que RAWA sea una organización medio secreta o clandestina, es porque, bueno, yo a partir de su experiencia he aprendido que lo mejor es organizarse en contacto con las personas muy cercanas, familiares o amigos, personas en las que puedan confiar. And, some other points, like, for example, not using real names and identities, not carrying documents. Whenever I personally go to Afghanistan, as I said before, I try to have the burqa to cover my face. Whenever I'm here and we do interviews and others, we do not publish our photos. These are just small steps to be able to continue our work inside Afghanistan. No decir su identidad real o que no se tomen fotos o no enseñar sus documentos que y bueno, incluso ponerse el burka cuando vuelve a Afganistán, son todo pequeños pasos para protegerse y poder seguir llevando a cabo la actividad que hacen diariamente. Como me ha nombrado antes a los cooperantes, que si no hay ninguna ONG o asociación extranjera que esté presente en Afganistán, pues que realmente aporte algo positivo para que no se sientan tan solos. To talk more, to see more the work and the projects that are run by the international NGOs and aid agencies, and especially those related to the United Nations, I think unfortunately, most of them are full of corruption, as I mentioned during the speech. Y bueno, de las ONGs internacionales, sobre todo las relacionadas con Naciones Unidas, desgraciadamente, como ha dicho antes, están casi todas llenas de corrupción. Talking about some local groups, they are very different. There are some very newborn organizations who I know a lot of families who started like a family business, they start making an NGO. But there are some very few groups, very few organizations who really and honestly have worked and they have done a good job. Y que entre grupos locales sí que hay algunos que están realizando una buena labor y que incluso ya conoce a familias que han empezado han organizado alguna ONG y que pero que lamentablemente son muy pocas aquellas que estén haciendo una labor realmente positiva. Yo quería saber cómo está el tema de los matrimonios forzosos entre niñas y hombres más mayores, ¿no? Yeah, that unfortunately exists not only in Afghanistan, but in many neighboring countries like Iran and Pakistan and even India. I think it's basically due to, apart from cultures and tradition, the economy challenges that the families are facing, and that's why they want to get rid of their daughters as soon as possible. Lamentablemente esto pasa en Afganistán, pasa en Irán, en Pakistán, incluso en India, y que bueno, que esto aparte de por los elementos religiosos o culturales, que muchas veces también tiene que ver con las dificultades económicas que tienen que enfrentar las familias y que les hace querer deshacerse de sus hijas cuanto antes. The fundamentalists are using these cultures and traditions. The fundamentalists and fundamentalist groups are bringing more discrimination to women's life. Is in fact because they are making the government, they are making the constitution, they are making the legal and judicial system of Afghanistan, and they themselves believe on discrimination of women, unfortunately. Que cuando dice que los fundamentalistas han estado usando la cultura y la religión para construir esa discriminación, es porque ellos están creando la constitución de Afganistán, están creando las leyes, los aparatos jurídicos, y que lo están haciendo porque ellos realmente creen en la discriminación y trabajan para que esto sea así, conscientemente. So a lot of elder men who have been involved in the cases like forced marriages or marriage of the very young children and things like this, they got protection from government and from the local warlords. Y que algunos de estos hombres muy mayores que se han casado con niñas pequeñas, que de hecho tienen protección de los gobernantes y de los señores de la guerra. Gracias. las opiniones eran compartidas por votantes de los partidos mayoritarios, que siempre han sido más propensos a estas aventuras militares disfrazadas de liberalismo humanitario. But also from what's happening here in the country, because there's not solutions in the war, but like the war, the war, there is a lot of population that is against the war, but moreover, this opposition to the war has been increasing for a few years. Troops or even retreating the troops that are already there. Mm-hmm. And even the people that hold the major parties who were supposed to be the people that most support that are against the eso, compartir ese aliento y esa esperanza en que las cosas pueden cambiar tanto en Afganistán como en el apoyo que podemos dar desde aquí. Well, for sure, that's why we always say that whenever there is the strong criticism on the wrong policies of the Western governments, including the Spanish government, but we should be proud of the fact that they, especially in the last 8 years, the increasing role or the important role that the anti-war and anti-militarism, anti-occupation groups are playing here. Sí, creo que hay que estar sobre todo en los últimos 8 años del papel que los grupos anti-guerra han tenido en Europa. And a lot of people here, when I talk to them, they say that as one person, as an individual, they are not able to do anything, even if they are wishing, but they cannot bring any change in Afghanistan. But I would like to assure them that if it's a joining effort, if it's a stronger peace movement and anti-war movement, for sure, if it not in the last, in the next few months, but the longer it goes, the more effective it can be. Que cuando ella oye hablar de gente que está en contra de la guerra pero que piensa que está solo y que no puede realmente actuar contra ello, que piensa que realmente cuanto más vayamos construyendo esa oposición a la guerra y este movimiento antiguerra, que iremos cada vez avanzando y llegando más lejos en nuestra oposición. Gracias y la dejamos descansar. Dile que muchas gracias por haber venido.